hubo un trovador. Era su canto causa del espanto para la población. Su padre de casa lo echó, erraba sin plata ni amor, y fueron los prados quienes cobijaron a nuestro ruiseñor. Todas las manadas y las alimañas huían de pavor. Flores marchitaban, la gente se ahorcaba al gorjear su voz. Un día la princesa cantó para hacer de esta su amor, y la desalmada tras la serenata sin mano desterró. Que no es nada, nada más que cantar. Ay, que si no de quien ama, si no sin amada, así no puedo más. Si no hay vida, seca.